campo y de la ciudad, un espacio de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Gracias por acompañarnos una vez más. Los invitamos a hacer juntos este programa, este esfuerzo de comunicación popular alternativa, al aire desde hace más de 27 años, gracias a la participación de todos y todas ustedes. Y bueno, hoy en un día más les agradecemos, participen, se comuniquen con nosotros a través del 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Son las herramientas, las líneas telefónicas para que usted participe, nos dé sus puntos de vista, sus opiniones en torno al acontecer nacional e internacional y sobre los temas que el día de hoy abordaremos aquí en Del Campo y de la Ciudad, en este jueves que el calendario mexicano nos lo marca como Matlacli Guanomecali. 12 casa, Matlacli Iguan Omecali, 12 casa, en la veintena de Hueitosostli, la gran velación, en el Chihuitl, en el año Nahuitecpat. Estamos estrenando prácticamente mes mexicano, Hueitosostli, la gran velación. El origen del maíz y la importancia que para nuestras culturas ancestrales tiene es motivo de múltiples ceremonias a lo largo del año, tanto a la Madre Tierra como al Padre Sol. En esta veintena se seleccionan las mejores semillas para la siembra. Doncellas llevaban cada una 7 mazorcas de la cosecha anterior. Las llevaban en procesión rumbo a Sintiopa, lugar de Senteot, lugar donde se estudian los principios generadores de los sustentos. De los sembradíos se toman 4 matas de sitios distintos, representando los 4 rumbos del universo, y se arreglaban estas mazorcas, se adornaban con flores. Las puertas de las casas también eran adornadas con tule y se ofrendaba a Chalchutlicue, la de la falda de piedras preciosas, representación del agua terrestre, de los ríos superficiales y subterráneos. Esta es la veintena. Y le seguirá Toshcat, la veintena de las cosas secas, una veintena que también nos recuerda una tragedia cuando llegaron los españoles, la matanza del Templo Mayor, precisamente en Toshcat. De eso hablaremos más adelante también en este programa Del Campo y de la Ciudad. Sin embargo, vamos con cuestiones más alegres, más amables, con la música de la banda Mije de Oaxaca, con sones chilenas y cumbias. Es el maestro Joel Wilfrido Flores, director, a quien le enviamos un saludo y esperamos se encuentre bien, a ver qué día lo tenemos por acá o nos concede alguna entrevista para platicar con el público del campo y de la ciudad. Y vamos a escuchar esto que se llama El Abuelo y la Casimira. Thank you. 5 de la mañana con 10 minutos, 5 con 10, del campo y de la ciudad, en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias: XCPPM, 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP, 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También, por supuesto, estamos en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Y pues con las aplicaciones de las nuevas tecnologías también nos pueden pues prácticamente sintonizar en cualquier parte del mundo donde haya internet, que ya casi en todos lados, casi, porque hay todavía muchas comunidades, por lo menos en nuestro país, que no hay acceso a internet e incluso a la telefonía. Y hay alguna que otra todavía sin energía eléctrica. A veces no sé si sea bueno o sea malo, porque también conservan ciertas tradiciones, ciertas costumbres, cuando no llega demasiada información. Recientemente estuvimos en una comunidad en el estado mexicano de Veracruz, en Arroyo de Lisa, es la costa, es el golfo, y bueno, ahí todavía hay una sola caseta telefónica en la que les hablan a las personas de la comunidad por teléfono, y a través de una bocina, de un altavoz, les dicen que pues tienen llamada, que se acerquen a la caseta, y pues no hay el acceso en cualquier punto a internet, y pues todavía a través de esta bocinita, una especie de radio con altavoces, invitan a las actividades del día, a que fulanito, sutanito está vendiendo tal o cual producto que hizo, carnitas, por ejemplo. Escuchamos ese día que en la familia Bárcenas mató cochino, hizo carnitas, y pues vengan a, prepárense, no se preocupen tanto por hacer de comer, pueden irle a comprar, y se hacen diferentes anuncios a través de estos altavoces en ese pueblo, en esa comunidad, a pesar de que pues estamos en el siglo XXI y hay internet, muchas comunidades, pero veo que les rinde mucho el tiempo ahí a las personas, se dedican a actividades más productivas que estar con un aparatito en la mano nada más ahí cansando los dedos y la mente. Entonces también se ponen a leer por las tardes, juegan mucho los niños a juegos realmente físicos, psicomotores. Entonces vale la pena también aprovechar. Pero en donde hay internet, ahí también con aplicaciones pueden bajar la señal de Radio Educación y sintonizarnos, y las ondas hercianas pues son un milagro, una maravilla, que también pues con un aparato receptor en muchísimos lugares, ya que Radio Educación pues tiene una potencia bastante fuerte y baña gran parte del territorio nacional con su señal en amplitud modulada, desde el río Bravo hasta el río Suchate y un poco más allá. Nos pueden escuchar a esta hora de la mañana en que hay menos interferencia también. Y gracias por reportarse en donde nos estén escuchando. A veces pues nos da gusto saber que a ciertos puntos, a ciertos lugares, por una vía u otra, estamos llegando. Comuníquense con nosotros al 41 55 1060, 41 55 1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana pueden llamar también al 01 800 080 1060. Estamos muy contentos de trabajar para ustedes esta mañana del jueves, Matlactli Iguan Omecali, 12 casa, y en el Gregoriano, jueves 12 de mayo del 2016. Norma Bárcenas en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en el apoyo telefónico. Ya también llegó aquí Enrique Aguilar Cruz a saludarnos. Bienvenido, Enrique, buenos días. Sí, buenos días. Y un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Antes de pasar con nuestros primeros invitados, quiero comentarles algunas de las notas más importantes que aparecen en la prensa nacional. Tengo a mi alcance la portada del periódico La Jornada, que destaca esta mañana como principal información: a la luz, lista de 289 mexicanos en paraísos fiscales. Crearon sociedades para sacar la vuelta a Hacienda. Y bueno, aparecen en los papeles de Panamá y en el informe Offshore Leaks esta situación. Y hasta Trump también en Estados Unidos está en la lista de los papeles de Panamá. Y esto pues lo dice el consorcio, vamos a leer una entrada de la nota. Si ustedes quieren ampliar la información, pueden consultarla en la jornada, en torno a esta nota local de que empresarios y banqueros entre mexicanos en papeles de Panamá, unos 289 conacionales fundaron empresas en paraísos fiscales para ocultar ingresos. Alrededor de 3 centenares de mexicanos establecieron relación con paraísos fiscales, desde donde crearon compañías que permiten movilizar recursos a través de jurisdicciones de baja tributación y escaso acceso para autoridades fiscales, revela una base de datos actualizada el martes pasado del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ISIC. Y pues esta nota la pueden consultar también más ampliamente, es de Roberto González Amador, el día de hoy. La pueden consultar en el periódico La Jornada, que también destaca en una fotografía: lanzan operación de seguridad en la México Pachuca. Participaron autoridades capitalinas y de los gobiernos federal, del Estado de México y de Hidalgo. Se revisaron unidades del transporte público, 129 fueron enviadas al corralón, varias carecían de placas, concesión, póliza de seguro o daban servicio pirata. Y bueno, yo no sé qué pasa en nuestro país, que mientras algunos nos obligan a, ni nos imponen medidas para tener los documentos y los automóviles en exceso de orden, porque hay que pagar aquí en la ciudad hasta una tarjeta de circulación cada 3 años y volver a dar por ahí los datos si se han modificado. Muchas unidades, sobre todo el transporte público, aquí sobre el eje 6 sur, no muy lejos, aquí afuera de Radio Educación, los microbuses que pasan por aquí, pues hemos visto muchos, no uno o dos, muchos sin placas y sin número de placas en la parte lateral donde tiene que ir el rótulo, la nomenclatura de estas unidades de transporte público, de las rutas que circulan por aquí. Entonces yo me preguntaba el otro día que se pasan en los altos, y dije, bueno, si hay un nuevo reglamento, hay cámaras, pero pues aunque estén las cámaras, aunque alguien los pueda sancionar, si les toman la foto, ni siquiera placa traen. Entonces, pues es lamentable que esto ocurra. Y pues haciendo base en lugares prohibidos frecuentemente, se tardan muchísimo. Digo, antes eran unos cuantos minutos que hacían base estas unidades aquí en... hacen base en División del Norte, ¿verdad, Normita? En Cuauhtémoc. Y luego repiten en Universidad. Fácil, te avientas ahí 15 minutos mínimo. Y porque luego hay 3 o 4 adelante. ¿Y las autoridades en dónde están? Para regular, para aplicar las normas, la normatividad. ¿De qué sirve que existan estas leyes, estos acuerdos, ahora con la CAME también, si en la práctica no se respetan, es letra muerta lo que ahí se escriba o se diga? En la práctica circulan unidades ostensiblemente contaminantes y nadie les dice nada, circulan sin placas. ¿Quién los va a sancionar si ni siquiera están identificados? Ojalá que las autoridades tomen cartas en este asunto. Ayer, justamente cuando nos íbamos de aquí, nuestro compañero Marco Antonio Díaz León y un servidor tomamos la avenida Coyoacán, y un camión de la basura también sin placas y sin del lado izquierdo en el carril de alta, obstruyendo a la altura del Hospital 20 de Noviembre, sacando la basura de ahí, valiéndole queso y congestionando la arteria, siendo que estamos en una situación de crisis ambiental, de contaminación, pero no hay quien ponga en orden y regule realmente a estos automotores, a estos vehículos, sobre todo los de la basura, por ejemplo, que muchos también, esos trailers que llevan la basura, algunos no traen placas. Entonces, ojalá se ponga orden y que todo sea parejo y no se nos cargue la mano solo a los ciudadanos, de que por sí esta medida no está resolviendo nada. Ya lo hemos visto con el tiempo que lleva, pues no se ha resuelto el problema de la contaminación ni se resolverá de esa manera. Ahí debemos todos los ciudadanos participar, por supuesto, y colaborar, solidarizarnos para coadyuvar a solucionar este problema de la contaminación ambiental. Es muy importante, así como nos solidarizamos en ciertas situaciones en que hay fenómenos naturales que afectan en algunas entidades, en algunas comunidades o aquí mismo en la capital. Tenemos que solidarizarnos, poner de nuestra parte, pero debe ser en conjunto. Si no es integral, si los vehículos de los servicios también no ponen de su parte en no contaminar, en no obstruir ciertas vialidades, pues no se va a solucionar el conflicto en la práctica, por más medidas que se tome. 5:21 a.m. y quiero compartir un texto del maestro Eduardo Galeano, de su libro Los Hijos de los Días. Bueno, estábamos dando las notas, me faltaron aquí la contraportada. Nos fuimos con esto de Office Short Leaks en la jornada, y en la contraportada lo que destaca el periódico, este periódico que se edita en la capital del país, el Senado de Brasil consuma el golpe a Rousseff, da vía libre al juicio político, cunde la protesta popular. La información esta mañana también en el entorno internacional del periódico La Jornada. Y bueno, ahora sí comparto el texto del maestro Galeano correspondiente a este mayo 12. Así se titula, mayo 12, los sismógrafos vivientes. Y es que en este día, en el año 2008, un terremoto feroz sacudió a China. En China había sido inventado el sismógrafo hacía 19 siglos, pero ningún sismógrafo avisó lo que se venía. Los que sí avisaron fueron los animales. Los científicos no les prestaron la menor atención. Desde unos días antes de la catástrofe, multitudes de sapos enloquecidos se echaron a correr rumbo a ninguna parte y a toda velocidad atravesaron las calles de Miaxu y otras ciudades, mientras en el zoológico de Wuhan los elefantes y las cebras embestían los barrotes de las jaulas y rugían los tígeres y gritaban los pavos reales. Eduardo Galeano. Y bueno, vamos con más música aquí en Del Campo y de la Ciudad, esperando sus comentarios, sus telefonemas al 41-55-1060 y 01-800-080-1060, y a pasar con nuestros invitados. Vamos a escuchar de este disco de la banda Mije de Oaxaca, Sones Chilenas y Cumbias, Sabor a Calenda. 5:28, 5:28 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestros teléfonos aquí en cabina para que participen, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Nuestro correo electrónico, delcampoydelaciudad@hotmail.com, delcampoydelaciudad@hotmail.com. Y está llamando Víctor Ramón Alonso Sánchez de Iztapalapa para enviar saludos. Dice, es un gusto levantarse escuchándolos. A veces no llamo, pero siempre los escucho. Gracias, Víctor Ramón, y gracias a todos los que nos están sintonizando. Los invitamos a que llamen, a que se comuniquen con nosotros. Hay varios temas que estaremos abordando el día de hoy. Entre ellos iniciaremos con el mensaje de Alcohólicos Anónimos, Sección México. También más adelante hablaremos de los pueblos originarios, los pueblos indígenas de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y su interrelación con la Asamblea Constituyente y esta creación del decreto de creación de la Ciudad de México. Están proponiendo algunas temáticas y han realizado foros. Nos vienen a dar los resultados de estos foros e información sobre actividades que tendrán, porque quieren que sean tomados en cuenta en este proceso de la ciudad. También tendremos a los Calpulis del Estado de México, a Alfonso Márquez, que nos hablará de la matanza de Toxcat y las actividades que con este motivo tendrán allá en Texcoco, Estado de México, en el pueblo de Santa Inés. Invitaciones diversas, pero pues iniciamos con este primer tema. Alcohólicos Anónimos, Sección México, presente en Del Campo y de la Ciudad a través de Iris y Fernando. Les agradecemos que hayan venido con nosotros, muy buenos días. Y bueno, pues vienen, como ellos dicen, a pasar el mensaje a los amigos del público que en este momento nos están sintonizando y que probablemente pues puedan conocer a alguna persona que está atravesando por esta enfermedad del alcoholismo, que es en lo que en particular se trata en estos grupos de doble A. Y sobre todo en estos tiempos en que hay un aumento considerable de alcoholismo, sobre todo en población joven, en mujeres, que anteriormente no era tan frecuente. En ocasiones las estadísticas nos señalan que rebasa incluso el consumo que tienen el sector masculino. Y bueno, es importante que el público conozca la manera en que aquí se ofrece una alternativa para, si no erradicar, controlar, por lo menos solucionar esta enfermedad. Digo enfermedad porque así ni Alcohólicos Anónimos tampoco, es la ciencia médica quien ha determinado que esto es una enfermedad por todos sus componentes, sus factores, sus características, y la Organización Mundial de la Salud desde hace varios años pues está incluyendo la como una enfermedad, y como tal se debe atender y tratar, porque si no, pues las cuestiones no funcionan. Y hay muchos casos, muchos testimonios de rehabilitación a través de estos grupos de Alcohólicos Anónimos, Sección México. Aclaro Sección México siempre porque son los grupos tradicionales que han existido, y de repente surgen grupos aparentemente independientes en donde pues se han dado abusos, se han dado casos incluso de tortura, se han encontrado casos de corrupción, de que cobran y que lucran con quienes atraviesan esta enfermedad. Y pues muchas veces las autoridades han tomado cartas en el asunto, han sido detectados, clausurados algunos de ellos, pero pues por ahí no falta algún Vivales que sale y dice que pone un grupo, pero no está cumpliendo con las reglas, la normatividad y los lineamientos de Alcohólicos Anónimos. Platíquenos, Iris, Fernando, para iniciar, ¿qué es el alcoholismo y cómo influye, cómo afecta a los seres humanos, a la sociedad en su conjunto? Bienvenidos. Bien, gracias. Bien, bueno, el alcoholismo está dictaminado por la Organización Mundial de la Salud. Se considera como una enfermedad de carácter físico, psíquico, social y que además es progresiva, incurable y mortal. Es una definición ahí muy exacta de lo que es. Y decíamos, bueno, si alguien tiene a lo mejor esta situación, desafortunadamente, aunque hay muchos grupos de doble A, pues deberían, ante las cifras, pues a lo mejor estar llenos, ¿verdad?, cuando sesionan. Y desgraciadamente no ocurre así, a veces por el desconocimiento, por muchos mitos que se tienen al respecto de los grupos, pero tampoco existen muchos centros de salud o instituciones de salud que verdaderamente se dediquen a difundir la información o a atacar este problema social. Por ahí, de manera privada, a veces surgen algunos grupos que proporcionan alternativas a un elevado costo que la mayoría de la población no puede pagar, y que están ubicados en lugares así muy paradisiacos, algunos de ellos. Pero finalmente, incluso cuando salen de esos lugares, no hay alternativas para continuar el proceso de atención de quienes han estado ahí, quienes padecen esta enfermedad. ¿Cuál es la alternativa que propone Alcohólicos Anónimos ante esta situación, ante esta enfermedad? Bueno, pues buenos días a las personas que nos escuchan. Y buenos días, Iris. Aquí, Alcohólicos Anónimos, tenemos un programa de 12 pasos sugeridos. Obviamente, ahorita por la brevedad del tiempo, lo sintetizamos en 5 puntos básicos, que es la admisión, el análisis de la personalidad y catarsis, restablecimiento de las relaciones interpersonales, dependencia de un poder superior o factor X y trabajando con otros directa o indirectamente. Aquí, para desglosar rápidamente cada uno de estos puntos, en la admisión, por lo regular, a un alcohólico nunca le va a agradar que pues está viviendo equivocadamente o tratará de justificar su manera normal de beber. Entonces, este paso es de suma importancia para que así pueda hacer algo al respecto. Solamente detectando su problemática como enfermedad es como va a querer hacer algo para pues solucionar su problema. El siguiente, el análisis de la personalidad, es una vez aceptada su impotencia ante el alcohol, pues puede ir descubriendo qué es lo que lo orilló a beber, ya sea que pues tenía temores o no le gustaban muchas cosas de él, la falta de aceptación a su persona, ¿no? Dándose cuenta, pues irá tratando de solucionar al hablar lo que es la catarsis, puede ya sea con un ministro religioso, una persona que sepa de defectos, o en este caso una persona que ya tenga tiempo en Alcohólicos Anónimos y que sepa manejar su historia, ¿no? Las cosas que él pues puede comentarle que le afectaron y lo orillaron a beber. Y en el restablecimiento de las relaciones interpersonales, sabemos que cuando el enfermo alcohólico bebió causó mucho daño a las personas que los rodea, a la familia, a los vecinos, a la sociedad. Entonces aquí se le invita de que él empiece a reparar esos daños pidiendo una disculpa. Sabemos que pudo causar daños morales, físicos, hasta económicos, ¿no?, pidiendo prestado. El practicar este punto le hará tener nuevamente tranquilidad y lo hará tener confianza en sí mismo. El siguiente, que es la dependencia a un poder superior o factor X, aquí se le invita a que crea en algo mayor a él, ¿no? Siempre uno cree que por sus medios podía lograr muchas cosas, entonces aquí él pues se le invita a que crea algo pues superior. Si tiene alguna religión, se puede basar en él. Nosotros no somos religiosos, pero se puede acercar a ella. O de igual forma, el factor X, pues si no, aquellas personas que se dicen ateas agnósticas, pues pueden acercarse a lo que ellos quieran. Incluso se les invita a que crean en el grupo de Alcohólicos Anónimos, ya que ellos están dejando de beber, cosa que él no ha podido hacer. Y el último, que él está trabajando con otros, directa o indirectamente, es cuando dicen el tiempo que dedicábamos antes en beber, ahora lo hacemos transmitiendo el mensaje, como alguna vez nos lo pasaron, y podemos asistimos a hospitales o a reclusorios donde las personas no pueden salir, pero nosotros podemos entrar a transmitir el mensaje, y pues indirectamente es con el público en general, con los que nos están escuchando en este momento. Puede que conozcan a alguna persona que pues padezca la enfermedad y se lo puedan transmitir, ¿no?, que hay un lugar donde se puede dejar de beber, que es Alcohólicos Anónimos. Porque pues es una enfermedad muy muy compleja, muy difícil. No es como el catálogo de enfermedades más conocidas o comunes y corrientes, en donde pues los pueden atender si llegan con algún, con diabetes o con cáncer o con, bueno, hay todo un procedimiento, pero cuando alguien dice que padece de alcoholismo, no, pues es un borracho, un vicioso, y difícilmente se le atenderá en alguno de estos lugares. Digo, si a los enfermos de otro tipo de enfermedades a veces tampoco se les da una muy buena atención, pues ocurre muchas veces con personas que padecen el alcoholismo, pues que no hay esa atención como se deben, no hay los protocolos adecuados para atender y darle seguimiento a esta enfermedad. Y bueno, tú mencionaste un punto, Iris, muy importante, que es la admisión, como es el primer paso en su agrupación en Alcohólicos Anónimos. Y creo que eso es muy difícil, que alguien acepte que tiene la enfermedad, porque pues en nuestra sociedad generalmente se cataloga o se piensa que es algo normal el beber de esa manera. Hasta a veces dentro de un machismo en algunas comunidades o en algunos estados, pues si no bebes es que no eres hombre, si no te echas estas o no te tomas, y los mismos medios masivos de incomunicación, les llamo yo, sí. La televisión, sobre todo, pues en sus series que transmiten, en sus telenovelas, pues es como si fuera algo normal. Entonces, hay anuncios todavía, a diferencia del tabaquismo o de los cigarros, que se han evitado los anuncios comerciales. Vemos, sobre todo en horarios estelares, que pues se siguen anunciando las marcas de productos alcohólicos, de marcas diversas sobre bebidas alcohólicas, y entonces se va haciendo como algo, pues no, está bien, es algo normal. Entonces difícilmente alguien lo acepta, pues si todo el mundo lo hace, si es la sociedad lo fomenta, lo acepta, es que debe ser. ¿Y de qué manera alguien entonces se puede dar cuenta, pues, que no debe ser, que está, esto es algo que le está causando daño, que es una enfermedad, que difícilmente, aunque que Alcohólicos Anónimos lo reconoce que existen los casos en que hay bebedores sociales, me parece por ahí que es el término que ustedes utilizan, y que pues quienes beben con cierta moderación, finalmente pues después de ciertos tragos, pues esto hace finalmente daño, hay un daño físico que puede causar otras enfermedades, ya no solo el alcoholismo, se desencadenan otras y muchas enfermedades, aunque no se beba y se llegue a ser incluso alcohólico. Pero ¿de qué manera alguien puede determinar o darse cuenta que esto empieza a causar daños y es ya una enfermedad? Bueno, a través de las experiencias que vivimos dentro de la agrupación, uno solito se va a ir dando cuenta si ya padece de esta enfermedad, ¿no? Porque siempre la persona va a negar todo. Siempre va a decir que no tiene problemas, que él está bebiendo bien. Es uno de los síntomas, ¿no? Ese ya sería uno de los síntomas. Que está de estar bien, que no, pues si es lo que les digo, es algo normal. El alcohólico por lo general siempre va a buscar pretextos para admitir que ha vivido equivocadamente. Entonces, al llegar a una agrupación, nos vamos a dar cuenta si es verdad. Nadie nos va a decir si padecemos de la enfermedad. Solamente uno como persona se va a dar cuenta a través de las experiencias de los compañeros que ha vivido equivocadamente. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, a ver si hay preguntas de parte del público, de qué manera se pueden acercar con ustedes a un grupo de AA o conocer más acerca de esta enfermedad, los datos que ustedes tienen, las nuevas formas en que están ustedes trabajando, ahora con las nuevas tecnologías también, siguen atendiendo, tengo entendido, las 24 horas a quien lo desee. Platicaremos de esto, pero vamos con más música de la banda Mije de Oaxaca, sones chilenas y cumbias, y vamos con la número 12, la 12 que es de Isaías Vargas Jiménez, con los arreglos del maestro Joel Wilfrido Flores, y se llama Hay Más Amor, la 5:42. Thank you. 5:46, 5:46 del campo y de la ciudad en Radio Educación, en esta ocasión platicando sobre el tema del alcoholismo con amigas y amigos de Alcohólicos Anónimos Sección México. Están con nosotros Iris, Fernando y ya llegaron también Juventino y Alfredo para seguir platicando. Ya desde hace mucho tiempo nos andaban buscando, ¿verdad, Juventino? Hace algunos meses, pero pues ante la demanda de espacio les ofrecemos una disculpa. Ha habido los temas que son más del perfil del programa, sin embargo este no se descarta, es de servicio social y a la comunidad, y pues no les habíamos podido dar espacio, entonces hoy hubo la oportunidad y qué bueno que nos acompañan. Y agradezco también las llamadas de Arturo Hernández, del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco. Comenta: hola mis hermanos, espero se encuentren bien. Se dice que la protesta es un derecho del hombre, no una concesión. Por lo tanto, yo protesto por la situación en que se encuentra Iztapalapa y sus colonias. En la delegación no te resuelve nada. En tus escritos de protesta, cuentos chinos y cantos de sirena. Gracias, un abrazo para todos y para todas. Gracias, Arturo, por llamar. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán dice que a la señora Azucena, que criticó ayer a los Beatles por representar el imperialismo, le menciono que no todos son malos en Inglaterra y en Estados Unidos, ya que el señor Lennon era un crítico de la guerra y tiene melodías donde insultaba a Nixon por su actitud en Vietnam y participó en marchas a favor de la paz. Tanto en su país y con los vecinos. Es necesario que vea el video de Darle una oportunidad a la paz y que oiga la traducción de la melodía Imagine, en la cual pide que todos seamos iguales y que no haya guerra ni divisiones. Es necesario que los mexicanos luchemos en contra de la fracturación hidráulica para evitar la contaminación del agua en nuestro país, ya que puede provocar que nos salgan granos, ronchas, se nos caiga el cabello y los dientes, y muera la vegetación y se cuartien nuestros hogares, también comenta. Y ya es lo menos, ¿verdad, Roberto Martínez? Pues sin fracking, de todos modos, el agua no es tan buena como quisiéramos, y aún así hay muchas enfermedades también de la piel en algunas colonias, en algunos lugares. Son las llamadas que tenemos hasta el momento y seguimos esta charla con Alcohólicos Anónimos Sección México. Bueno, pues ya mencionaron a los pasos fundamentales de la agrupación. Estábamos hablando de la admisión como una cuestión primordial, primaria. Si no se admite, si no se da ese primer paso, difícilmente una persona se podrá recuperar. No habrá otra forma en hacerle reconocer a alguien que pues tiene la enfermedad. Tiene que ser el mismo. ¿De qué manera se puede lograr esto? ¿Quién? Iris. Pues el hecho de cuando uno llega y se acerca por primera vez a Alcohólicos Anónimos, puede que haya un antecedente, ¿no? Tal vez has notado que ya tu forma de beber no es la normal, o comparado con la demás gente, pues te das cuenta de que tus actitudes y cómo te desempeñas al beber ya no es lo mismo. Entonces, no hay otro paso más que el admitiendo que tienes un problema para poder querer hacer algo, ¿no? Si estás aún en el autoengaño, en que después vas a poder, en que en algún momento pues se va a solucionar, nunca vas a salir de ahí. Entonces, obviamente, la ventaja que tenemos al estar dentro de Alcohólicos Anónimos es que nadie te va a diagnosticar tú eres alcohólico, sino obviamente al hacer un análisis de tu persona, es como, con honestidad, claro, es como tú te vas a dar cuenta si tienes problemas o no. ¿A dónde pueden dirigirse? ¿En dónde se puede obtener toda esta información para los amigos del público que nos están escuchando y quieren conocer más acerca de esta enfermedad, el alcoholismo, y la manera en que se trata en Alcohólicos Anónimos? Fernando. Sí, bien, miren, nosotros tenemos una corporación que se llama Servicios Tradicionales de Alcohólicos Anónimos, Sección México, que está ubicado en Plaza de la República número 53, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc. El código postal es 06030, México DF. Tenemos unos teléfonos que es Lada sin costo, 01-800-821-4222, fax 5705-5802, y tenemos también un email que es contacto@aa.org.mx, www.aa.org.mx. Ustedes realizan diversas actividades muy grandes, muy importantes, que pues no tienen la difusión. Por eso es que también abrimos este espacio, porque no tienen ustedes grandes espacios en los horarios estelares, en la radio, en la televisión, en los medios masivos de difusión. Sin embargo, a pesar de que tienen un gran impacto y son de gran magnitud, no se conocen por mucho del público. Platíquenos acerca de las próximas actividades pues a gran escala que tendrán aquí en nuestro país. Pues bien, nuestro próximo evento que tenemos está programado para el día 9, 10 y 11 de junio del 2017, que es nuestra octava convención nacional de Alcohólicos Anónimos, sección México, y la sede sería la Arena Ciudad de México. Entrada libre. Es para capacidad para 22,000 personas este lugar. ¿Y cuáles son los objetivos de estas actividades masivas? ¿Qué es lo que hacen ahí en esta convención? Son trabajos que se llevan a cabo con el único objetivo de ayudar a la persona que aún está bebiendo. ¿Pueden ir también familiares o es para todo público, no necesariamente alcohólicos? Es para todo público. Para todo público en general, entrada libre, no se cobra nada. ¿El acercamiento a los grupos es solo para alcohólicos o también pueden acercarse familiares, quienes viven cercanos a una persona con la enfermedad? Toda persona puede llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos a preguntar cómo trabajamos y qué ofrecemos. No hay distinción. Ni de edad, ni de raza, ni de claro que nada, no. Posición económica. Es para todos. ¿Y son servicios gratuitos o tienen algún costo? Todo es gratuito. Nos basamos en unos principios espirituales donde no cobramos nada, no golpeamos, no encerramos y todo es gratis, no hay nada que se cobre. Porque aquí ya se me estaban echando a correr varios, pero pues no se vaya. 5:54 a.m. Sí se pudo leer tampoco el disco que nos traen con uno de los audios. Luego es por las etiquetas que traen aquí al frente. En algunos aparatos no y en otros sí, pero en los que tenemos hoy aquí en cabina no se puede leer. A ver, lo intentaremos más adelante, a ver si podemos compartir en próximos programas los anuncios que nos traen los amigos de Alcohólicos Anónimos ya producidos. Y bueno, ya para finalizar tenemos 5 minutos en los que queremos que alguno de ustedes comparta su testimonio para motivar al público, a quienes nos están escuchando, de pues la magnitud y el gran problema social que representa esta enfermedad del alcoholismo. Si alguno de ustedes nos quiere platicar cómo se acercó, cómo llegó a Alcohólicos Anónimos y después de algún tiempo de permanecer ahí, ¿cómo es ahora su situación, su vida? ¿Han cambiado las cosas? ¿Se han mantenido sobrios? ¿Cuál es la situación? ¿Quién desea compartir? Alfredo, adelante. Bien. Buenos días tengan todos. De hecho, yo llego a la agrupación de Alcohólicos Anónimos. Me pasan el mensaje a través de esta persona, haberlo recibido en una información al público. Por ahí en un hospital del Instituto Nacional del Seguro Social. De hecho, esta persona fue un conducto, esta persona no tenía problemas con su forma de beber. Sin embargo, me conocía y sabía que yo sí tenía problemas con mi forma de beber. La situación fue un impacto profundo en mi vida porque pues yo tenía la negación. Yo no aceptaba que tenía problemas con mi forma de beber. También, de hecho, esta persona me lleva a un grupo de Alcohólicos Anónimos y de la cual, pues yo llegué para quedarme en la agrupación. Me ofrecieron todo lo que necesitaba y en primer lugar, pues dejar de beber. Al inicio fue algo complicado porque fue una situación de que pues tenía que yo asistir frecuentemente. Ellos me decían, si tú asistes diario, tus problemas van a desaparecer. Lo menos que te puede pasar, pues es que te recuperes, pero necesitas seguir las indicaciones que nosotros te damos. Es muy difícil para una persona ingobernable que es algo característico pues del enfermo alcohólico, dejarse guiar por sugerencias, por orientación de los demás. Pero sin embargo, pues tuve que asistir porque ahora sí que yo me había quedado sin familia, me había quedado sin empleo, ya tenía un sinfín de deudas, ¿no? Al comenzar con las tarjetas de crédito. Posteriormente, algunos proveedores en mi negocio, pues también ya les quedaba yo a deber mucho dinero, y sin embargo, a través del tiempo, dentro de la militancia en Alcohólicos Anónimos, pude pagar esas deudas y pude restablecer. Del hecho, tuve que perder a mi familia, esa no la pude recuperar, pero sin embargo, recuperé un gran amor por la vida y ganas de seguir adelante. Hasta el día de hoy, hace algunos años, yo he pertenecido a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, y el día de hoy, al estar aquí con ustedes, damos testimonio de que Alcohólicos Anónimos sí funciona. Ha funcionado para muchos alcohólicos, miles, algunos millones en el mundo, y pues yo soy alguien más que ha tenido solución a la terrible problemática con el alcohol. Y de hecho, hoy no cambio pues una copa por un día más dentro de la agrupación. ¿Solo has recurrido a Alcohólicos Anónimos o recurriste para solucionar o controlar esta enfermedad, o tienes otras actividades, otros métodos también que estés utilizando para el control de la enfermedad del alcoholismo? Bueno, yo recurrí ahora sí con médicos, algún psicólogo por ahí, pero de hecho estos métodos no me funcionaron. De igual manera, pues uno se autoengaña porque siempre la mentalidad de un alcohólico como yo, pues siempre se tiene la esperanza de beber como las personas normales, y cosa que yo no lo pude lograr, ya sea por mí mismo, por medio de promesas, por medio de juramentos, y no lo pude hacer. Por ahí me doy la oportunidad de asistir con un psicólogo. Para eso pues tuve yo un tratamiento en un hospital del sector salud, y sin embargo pues dejé de beber un tiempo, pero en realidad no me funcionó. Cuando uno pues no tiene ese firme interés de querer dejar de beber, pues ahora sí que todos esos recursos pues no bastan. Es una terrible enfermedad con la que el día de hoy pues estamos luchando los Alcohólicos Anónimos, y solamente en Alcohólicos Anónimos tuve esa solución a mi problema. Gracias, Alfredo, por tu testimonio. Vamos con el himno nacional y los anuncios del Instituto Nacional Electoral, y regresaremos a esta charla con los amigos de Alcohólicos Anónimos para que finalmente den los datos, o por si hay alguna pregunta también de el público. Necesitamos un Cristo de guerra, que nos lleva a Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Que no te vuelvan a engañar, los dos pertenecen a la misma mafia. La única diferencia es que unos son rateros y los otros son ladrones. Pero si hay de otra, Morena es honestidad. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y recuerda, es mejor tener trabajo y bien pagado que recibir por el voto una lanita o una raquítica despensa, frijol con gorgojo. No vendas tu libertad. Morena es la esperanza de México. Queremos que la constituyente sea reflejo de los que vivimos en la Ciudad de México. Que signifique transporte verde de vanguardia, amigable con el medio ambiente. Que Internet libre signifique comunicación sin censura y para todos. Que participación ciudadana signifique que la gente tenga realmente el poder de cambiar las cosas. En Movimiento Ciudadano haremos lo que tú harías. Una constitución bien capitalina. Movimiento Ciudadano. Hablan los candidatos a constituyentes del PRI. La Ciudad de México es de todos y para todos. Un lugar que cambia todos los días. Y está en nosotros que cambie para bien. Estamos en un gran momento en la Ciudad de México, donde todas las voces son escuchadas. Por eso, participemos y decidamos juntos lo que queremos para nuestra ciudad. Vota por los candidatos del PRI a constituyentes este 5 de junio. PRI Ciudad de México. Juntos hacemos más. Luchamos y lo conseguimos. El Partido del Trabajo está más vivo que nunca. Seguimos adelante, trabajando por ti y por los que más quieres. Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México. Partido del Trabajo. Esta bandera no la baja nadie. Hace 27 años tuvimos un sueño. Contigo nos levantamos contra la corrupción y el autoritarismo. Contigo iniciamos los cambios a favor de México. Contigo nos atrevimos a crear el PRD, para que con una beca salario los jóvenes sigan siendo nuestro orgullo, para que la vida de nuestros adultos mayores y madres solteras sea digna, para que las mujeres decidan en libertad su futuro, para que el médico llegue a tu casa, para tener el derecho de amar libremente, para que te muevas más fácil y vivas más seguro. Es contigo, es por amor a México. ¿Cansado de los políticos que gobiernan para los de arriba? Llegó la hora de ponerles un alto. Basta de sueldazos. Que los funcionarios públicos ganen lo mismo que una maestra o un trabajador. Anticapitalistas al Constituyente. Sergio Méndez Moisi, candidato independiente. Fórmula 5. Edad, sexo y posición social. Si tienes problemas con el alcohol, en Alcohólicos Anónimos te puedes ahorrar muchos años de sufrimiento. Alcohólicos Anónimos, un programa de vida. Vida que deseamos compartir. 01800-821-4222. 5705-5802. www.aa.org.mx. Pues transmitimos también esta información de Alcohólicos Anónimos, ya que el día de hoy nos acompañan de esta agrupación Alcohólicos Anónimos Sección México, Iris, Fernando, Juventino y Alfredo, aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Y bueno, quedamos de regresar para que proporcionaran los datos a donde el público puede dirigirse, qué información pueden ustedes ofrecer a los interesados. Bien. Tenemos unas oficinas también de información. Les voy a dar los números telefónicos. Tenemos el de centro en Tacubaya, que el teléfono es 52-72-61-75. Tenemos otra en Iztacalco, 56-48-19-46. Y la Oriente, Colonia Moctezuma, 57-62-01-59. ¿Ustedes brindan la atención, la información, las 24 horas del día? Así es, las 24 horas del día. Pues muchas gracias por haber venido a Del Campo y de la Ciudad. No sé si desean agregar algo. Fernando, adelante. Sí, muchas veces por el desconocimiento de Alcohólicos Anónimos no se quiere llegar a alguna agrupación. Nosotros somos grupos tradicionales Sección México. Todas las personas que estén interesadas pueden asistir, preguntar cómo trabajamos, qué hacemos, qué no hacemos. ¿De qué manera se pueden enterar de alguna agrupación la más cercana a la comunidad de las personas que nos están escuchando? Llamando a los teléfonos precisamente que acabamos de hacer mención, ahí les pueden dar la ubicación del grupo que les quede más cercano a su localidad. Y también si ustedes pueden asistir a alguna actividad, a dar alguna plática, alguna conferencia, algún lugar, ¿a dónde pueden localizarlos? Claro que sí, también nosotros podemos asistir a las escuelas, a cualquier lugar, a las fábricas, a llevar alguna información sobre qué hacemos y qué no hacemos a través de los teléfonos que les hacemos mención. Pues muchas gracias por haber venido el día de hoy, es un tema pues muy amplio, inagotable. Nos pondremos de acuerdo para una participación próximamente aquí en Del Campo y de la Ciudad. Les agradecemos su paciencia de no haberlos programado antes. Y gracias por haber venido, Iris, Fernando, Juventino y Alfredo, de Alcohólicos Anónimos, Sección México. Y los despedimos con otro de los spots, de los anuncios que ustedes realizan, producen para radio y que hoy nos trajeron. Gracias por su participación. Gracias a ustedes. ¿Sabías que el alcoholismo no respeta edad, sexo y posición social? Si tienes problemas con el alcohol, en Alcohólicos Anónimos te puedes ahorrar muchos años de sufrimiento. Alcohólicos Anónimos, un programa de vida, vida que deseamos compartir. 01800-821-4222, 5705-5802, www.aa.org.mx. Tenemos llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad, las 6 de la mañana con 8 minutos. Enrique Álvarez de Azcapotzalco felicita la presencia siempre grata del programa Del Campo y de la Ciudad. Así también agradezco la presencia de los miembros de Alcohólicos Anónimos. Yo he vivido en carne propia los estragos de la influencia de familiares alcohólicos y he descubierto que el método de AA, basado en los 12 pasos, son una forma terapéutica realmente efectiva. Dos agrupaciones como Neuróticos Anónimos y Emotivos Anónimos deberían ser invitados al programa. Un abrazo cordial para todos y todas. Claro que sí, aquí han estado Neuróticos Anónimos, ya los hemos invitado en varias ocasiones y quisiéramos tener más tiempo para poder invitar a estas agrupaciones, a estas asociaciones que aportan mucho y no tienen los medios necesarios para difundir la información. Gracias, Enrique, por compartir también esta información. Aldo Alonso Valdés Leal de Torreón, Coahuila, reporta que está fallando la señal, se escucha demasiada estática allá en Torreón. Gracias, Aldo, por comunicarte. La profesora Mercedes Macías Monroy de Chimalhuacán, un reconocimiento y felicitación a los maestros en el arte de la comunicación social como lo son Marco y Sergio. Invita al noveno Festival Infantil de Psicomotricidad en Percusiones, que iniciará el viernes 3 de junio a partir de las 8 de la mañana en la Escuela Primaria Anton Makarenko, en la colonia Jardines de San Agustín, en Chimalhuacán, Estado de México. También tenemos la llamada de Leticia Sánchez de Iztacalco. Invita al curso de nutrición integral en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, en la calle Juan Lucas, La Saga número 257, Colonia Obrera, de 12 a 15 horas los sábados. Informes al 56 54 60 29. Y bueno, son las llamadas que tenemos hasta el momento. Gracias a AA por haber estado con nosotros. ¿Faltó algo que comentar? Ya estamos completos en la información. Juventino. Nada más mencionarles que los grupos de Alcohólicos Anónimos de Sección México trabajan con la norma 028. Hay la libertad de la persona en la cual sin ningún temor se pueden acercar a estos grupos. Muy bien. Gracias por la precisión. Y bueno, ya en esta parte del programa les pedimos que dejemos pasar al compañero Alfonso Márquez, que viene desde Texcoco, Estado de México, del pueblo de Santa Inés, para platicarnos acerca de la veintena de Toshcatl, las cosas secas que se aproximan en el calendario mexicano. Y desafortunadamente, durante un mes como Toshcatl, ocurrió la matanza que se le conoce como del Templo Mayor. Y de esto también nos viene a comentar Alfonso, pero ya no te quito el tiempo. Alfonso, adelante, bienvenido, muy buenos días. ¿De qué se trata y por qué se recuerda, por qué es importante recobrar esta memoria histórica de lo acontecido aquí en Tenochtitlan, en Toshcatl? Muchas gracias, don Sergio, muy buenos días. Muy buenos días a los radioparticipantes, y espero que sí tengan ese contexto de participantes. En efecto, el 20 de mayo de 1520, cuando nuestro pueblo, completamente gobernantes, gente sabia, gente del pueblo trabajadora, se disponía a celebrar el inicio de la veintena de Toxcal, que es en honor al señor Tezcatlipoca, había que decirlo, por la una vez más, en esa ocasión, el bárbaro invasor español Gachupín, que llegó a estas tierras, demostró su carácter real, su carácter de animal. Y por despojar a toda la gente que se estaba celebrando esta ceremonia en aquel entonces en el gran templo mayor de México, Tenochtitlan, asesinó a mucha gente. Es un hecho que cuesta relatarlo, porque no sé ustedes, pero duele saber lo que los españoles gachupines vinieron a hacer aquí a nuestro país: a robar, a matar, a asesinar. Aquella masacre se considera que es de las peores. Algunos historiadores nombran 6.000, otros 20.000. Nosotros pensamos que aunque hubiesen sido 500, aunque hubiesen sido 100, el hecho es ese, que el bárbaro invasor Gachupín vino a eso. Y desgraciadamente, y lo hemos sostenido desde siempre, esa negra herencia permanece, y muchos de los problemas que tenemos en la actualidad los mexicanos y mexicanas derivan de aquel hecho histórico, y tal vez no nos demos cuenta, y tal vez estemos muy enojados, y tal vez lancemos consignas fuertes hacia el gobierno, hacia las instituciones, pero el hecho no es aquí, no es de este siglo, es de hace 5 siglos, y por eso nosotros decimos que la raíz de ese mal hay que cortarla, precisamente de raíz. ¿Y cómo es que le podemos hacer? Y lo hemos dicho siempre, acercándonos a nuestra herencia milenaria, acercándonos a nuestra historia verdadera, la historia de lucha. ¿Y cuál es esa historia de lucha? Pues desde las heroicas hazañas, desde el gran señor Moctezuma Xocoyotzin, que no se le ha hecho el honor que él merece, el gran señor Cuauhtémoc, el señor Cuitláhuac, el señor Tenamastli, el señor Canek, el señor Acualmestli, el señor Mariano y tantos héroes que desconocemos muchos mexicanos y mexicanas. Y como tal vez desconozcamos esta fecha terrible, que para nosotros es una fecha de luto. Es por ello que venimos nuevamente aquí, a este espacio que don Sergio nos proporciona, que esta noble red de educación nos proporciona, para venir a decirles e invitarles a un evento de ceremonia este viernes 20 de mayo, de este viernes en 8, de mañana en 8, y que se va a complementar para el día 22 de mayo. Pero nosotros quisiéramos que no quedara en la simple invitación, quisiéramos que realmente en ustedes que se encuentran del otro lado, en sus casas, en el radio receptor, lo reflexionaran y pensaran que en la medida en que nos acerquemos a nuestra herencia milenaria, ya sea en las ceremonias, ya sea en el idioma originario, en el rescate y la revalorización y volver a practicar nuestro idioma originario, ya sea en volver a practicar nuestra medicina antigua, milenaria, mexicana, en las matemáticas, en las ciencias que los antiguos mexicanos nos heredaron y que están ahí, así como tal vez no conocíamos esta fecha algunos de los que nos están escuchando, tal vez no conozcamos que nuestra herencia es viva y es presente, porque nosotros, nuestra organización, se enarbola de precisamente de practicar y de difundir la mexicanidad viva, no la mexicanidad de libros, no la mexicanidad de discusiones, porque las discusiones no llevan a nada, la mexicanidad de acciones, de hechos, así como los pueblos originarios en la actualidad nos lo demuestran. Ellos son muy prácticos, poco discuten y se ponen a hacer, y es lo que yo creo que a los mexicanos y mexicanas de la actualidad nos falta hacer más que decir. La invitación es la siguiente: Instituto Mexicano de Preservación y Rescate de las Raíces Milenarias de la Cultura Originaria de los Pueblos de México, y de toda la herencia viva que se conserva del antiguo legado de la náhuatl precautémica. Xihuitl Nahuic Tepactl, año 4 pedernal, 2016-2017, recordemos que nuestro año inició el 1 de marzo, de la cuenta de los mexicanos de la herencia viva de los pueblos del México Antiguo, también conocido como el calendario azteca. Veintena de Toxcal, que abarca del 20 de mayo al 8 de junio. Ceremonia de Tezcatlipoca, una cuestión muy muy importante lo que representa el señor Tezcatlipoca, la memoria. Recordatorio sucedido de hace 496 años. La gran masacre en el Templo Mayor de México Tenochtitlan, a manos de Alvarado y su soldadesca, de los primeros europeos españoles gachupines, fue el 20 de mayo de 1520, en la veintena de Toxcal. Quinto mes de Toxcal, un poco de información para que sepamos lo que representa esta veintena de nuestro calendario antiguo de los mexicanos. Quinto mes de Toxcal, en honor del señor Tezcatlipoca, tenida por la más principal de todas las fiestas. Se ofrecían pruebas de resistencia de gente muy preparada, como los guerreros en pruebas y los más en las telares más finos y los que presentaban en su forma de expresión la palabra más refinada y más alta en su arte. ¿Qué importancia tiene esta ceremonia? Por eso en la antigüedad había progreso, había desarrollo. Antes de la llegada de los invasores españoles, nuestros pueblos lograron civilizaciones fabulosas. Luto por la masacre en el Templo Mayor de México Tenochtitlan, en el señorío mexica, a manos de los invasores, primeros europeos, españoles gachupines. Masacre de asesinatos por Alvarado, sus soldados y aliados, 20 de mayo de 1520. Recordemos los mexicanos que defendemos a México, que es a partir de 1519 que llegó la destrucción a nuestras tierras, iniciando en las costas de Chalchicoyecan, hoy estado de Veracruz. Desde ese momento el invasor europeo empezó a desarrollar métodos de asesinato, robo, pillaje, violaciones y todas las formas y mañas de destrucción para poder apoderarse de nuestras riquezas. Y es el inicio de la invasión a las tierras de nuestra patria, de los pueblos de Náhuac, hoy México. 1519 también marca el inicio de la lucha para muchos pueblos de la antigua confederación de la Náhuac y gobernantes contra la barbarie, llegada a estas tierras de los invasores europeos gachupines, desde aquellos tiempos. Un poquito para recordar esta parte de nuestra historia de lucha, nuestra historia de resistencia y defensa. El programa es el siguiente, don Sergio. El viernes 20, que es el día en el que se da esta masacre de luto, vamos a iniciar en nuestro domicilio en el pueblo de Santa Inés en Texcoco la instalación de la ofrenda en honor de las personas asesinadas por el invasor en esta fecha hace 5 siglos. Y el domingo 22 de mayo de 2016 vamos a iniciar con un temazcal de ceremonia de veintena y en honor a los caídos en la atroz guerra de invasión de los bárbaros españoles gachupines y muchos mexicanos y mexicanas que han luchado por nuestra patria de 5 siglos a la fecha. Después vamos a tener un círculo de conversación para terminar a eso de las 2 de la tarde de este domingo 22 de mayo con una pequeña convivencia, un tlacualito. Para el temazcal es importante que las personas vayan con pantaloncillo corto los hombres y su vestidito o blusa y falda de color claro las damas. Y tenemos los siguientes números telefónicos para quien tenga gusto de más informes. ¿Tienen algún costo estas actividades? No, don Sergio, todo lo realizamos por colaboración. La ofrenda del día viernes, invitamos a aquellos que tengan la posibilidad, don Sergio, de que lleven en buena proporción algo de lo que utilizamos en nuestra ofrenda. ¿Qué será? Pues puede ser el copal o mirra de primera, puede ser la leña, las flores o frutas, eso es lo que la gente en función de su voluntad y de su posibilidad económica puede llevar, es de colaboración. Igual en el caso del temazcal se pide una colaboración como tal, si la persona tiene la posibilidad adelante, si no es bienvenida, esa no es limitante, don Sergio. Nuestra mexicanidad es para los mexicanos y quien haga negocio de nuestra mexicanidad, de nuestras ceremonias, pues mal está haciendo, don Sergio. Repítenos uno de los teléfonos para más informes. Claro que sí, don Sergio, mire usted, es el 045 desde aquí de la Ciudad de México o 044 en la ciudad de Texcoco, 595 9579572. Y el siguiente correo, don Sergio, que es kdekilo@yahoo.com.mx, kdekilo@yahoo.com.mx. Nos encontramos en el pueblo de Santa Inés, en Texcoco, Estado de México, don Sergio. Pues muchas gracias, Alfonso Márquez, por haber venido esta mañana a Del Campo y de la Ciudad, recordarnos esta fecha histórica de pues esto ocurrido, que poco se resalta en la información oficial o en la Enciclopedia de México. Podemos encontrar, y les recomiendo mucho al público, leer el capítulo 9 de La visión de los vencidos del doctor Miguel León Portilla, y con fuentes directas proporcionadas también por el padre Miguel Ángel Garibay. Pues ahí pueden encontrar también datos acerca de esta, la matanza del Templo Mayor en la fiesta de Toshcat. Es el capítulo 9 del libro La visión de los vencidos del doctor Miguel León Portilla. Pues entre otras ediciones, la de la UNAM es bastante recomendable, así es que ojalá lo puedan consultar y entender un poco más lo que ocurrió y desafortunadamente lo que nos sigue ocurriendo 500 años después. 6:23 y vamos a la música. También quiero recordarles otra invitación antes de que se me olvide. Aida Rivera estará con Canciones Mexicanas, Light Arias Canciones Napolitanas, con Rafael Rivera en el violín, Genaro Chávez en el piano, en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles, con la participación del maestro Jesús Ruiz Montaño también, el miércoles 18 de mayo a las 19 horas, en la calle de Allende número 36 en el barrio del Carmen, Coyoacán, entrada gratuita, cupo limitado. Si ustedes quieren asistir, aquí está Enrique Aguilar, le pueden llamar al 41-55-1060 para que directamente les conteste si les dé los mecanismos, porque pues si llegan tarde a lo mejor ya no hay lugar, Enrique. Sí, porque es cupo limitado. Sí, entonces, si esperamos su presencia. ¿Hay alguna forma de reservar o tienen que llegar directamente? No, tienen que llegar temprano. Temprano. Y pasar la voz de que va a estar muy bueno, va a interpretar canciones de José de Molina. Ah, muy bien. Tú se las pasaste seguramente, ¿verdad? Porque estuviste trabajando con José de Molina, y también cantará canciones de José de Molina Aida Rivera. Y aquí la invitación para el 18 de mayo, miércoles 18 de mayo a las 19 horas, Centro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles. Gracias por la invitación, Enrique. Muchas gracias. 6:24, ahora sí vamos con la banda Mije de Oaxaca, que dirige el maestro Joel Wilfrido Flores, y vamos con esto que se llama La Putlequita, con arreglos de Francisco Javier José. Thank you. del campo y de la ciudad en Radio Educación. Los invitamos a que nos sigan llamando al 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal. Felicidades por el programa. Invito a los compañeros locatarios hoy jueves a la Asamblea de Mercados de Xochimilco. Esto será en el mercado 377 en el centro de Xochimilco, en el área de cocinas. La Asamblea General será a las 18 horas. Está muy cerca del metro del tren ligero en Tasqueña. Se puede tomar este tren ligero hacia Xochimilco o hay microbuses en la salida del metro Pino Suárez para el centro de Xochimilco y ahí acudir al mercado. Arriba los mercados públicos. Saludos a Marco, a Sergio y a Ángeles. Gracias, Juan Alcántara. Osvaldo Luna pide, repitan el teléfono del guerrero danzante en Texcoco. Se refiere a Alfonso Márquez para la invitación a la celebración de Toshka. Gracias por el concepto, pero creo que nos falta mucho. Somos simples aprendices. Sí, el teléfono allá en Texcoco es el 045, si se encuentra en la Ciudad de México, o 044, estando ahí en la región, 595-95-795-72. No sé si el correo, don Sergio, aprovechando, es kdekilo@yahoo.com.mx, kdekilo@yahoo.com.mx. Gracias. Entonces, también nos llama Isaac Cruz Verdín de Xochimilco, manda un saludo y un abrazo a todos. La ignorancia de los que ahora hacen una campaña desmedida política que ni entendemos, al amparo de un acronismo para el constituyente, no tuvieron la capacidad de nombrar correctamente al lugar donde vivimos, estado de Anáhuac, su capital ciudad de México, Tenochtitlan. Por ese hecho, también nosotros debemos elegir el 5 de junio como parte de nuestra propuesta ciudadana. La batalla política por la gran ciudad apenas empieza, comenta Isaac Cruz Verdín, amigo radioparticipante. Y el burro tocó la flauta, como dicen en mi pueblo, Isaac, le diste a clavo, porque justamente vamos a platicar en este momento con compañeros y compañeras de los pueblos originarios de la Ciudad de México y algunos pueblos indígenas que pues desde hace décadas están asentados en nuestra gran urbe, en la gran Ciudad de México, y que desean ser tomados en cuenta en este proceso que vive la ciudad, que vive esta gran ciudad que sufrimos y queremos todos. Y bueno, quieren interrelacionarse con la Asamblea Constituyente de alguna manera. Han hecho ya algunos foros diversos aquí en la capital. Tendrán actividades también el día de hoy y en estos próximos días. No son candidatos, no tienen candidatos independientes. Eso alcanzaron, ¿verdad? Yo creo a ser tomados en cuenta como candidatos. Pero se han declarado Asamblea Constituyente de Pueblos Indígenas Originarios de la Ciudad de México. Y para platicarnos de esto, están con nosotros María Macario Salvador, purépecha, Juan Vargas Vargas, zapoteco, Fortino Hernández Matías, zapoteco, y Marcos Cázares, de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Y bueno, platíquenos, ¿qué opinan ustedes de este decreto, de este proceso que vive la ciudad, de este decreto en que ahora será Ciudad de México, CDMX, como le dicen por ahí, que todavía no me gusta repetir tan feo nombre, como una marca comercial, pero bueno, así estamos. Y qué bueno está en el proceso ahorita de las propaganda de los diversos partidos políticos que sí tienen candidatos y de algunos candidatos independientes por ahí, pero ustedes quieren proponer que en esa asamblea se les tome en cuenta con los temas de derechos y cultura indígena y de usos y costumbres, que ya no se le llama usos y costumbres, sistemas normativos ya más formalmente. Pues que esto se ha tomado en cuenta en esta constitución que van a elaborar quienes sean electos el 5 de junio, ¿verdad? ¿Ustedes intentaron llevar candidatos o no están de acuerdo con la propuesta? ¿Cómo es que se platíquenos de estos antecedentes? Buenos días. María Macario Salvador. Dios me llamo. Nairán Skuyaminducha. Jihuandacua, Sanitito sobre Asamblea de Constituyente. Buenos días. Pues como pueblos indígenas originarios en la Ciudad de México, nuestra lucha ya es de muchos años. en esta situación de la Constitución y de este cambio que habrá en la Ciudad de México, pues los pueblos indígenas no fuimos incluidos. No fuimos incluidos tanto que integramos una queja al INE, también pues no recibimos una respuesta favorable, simplemente hubo una convocatoria que ellos emitieron después de la queja que nosotros enviamos, a donde decía que se incluyeran indígenas en los partidos políticos. Los partidos políticos no nos representan, ni nunca nos han representado, porque jamás se han preocupado o se han interesado en los derechos de los pueblos indígenas. Entonces realmente el trabajo que estamos realizando es por nuestras organizaciones, tanto de los que radicamos aquí en la ciudad y los de pueblos y barrios originarios, para que nuestra palabra se escuche, para que esos derechos sean incluidos en la Constitución, y que independientemente de que si tenemos o no representatividad en los constituyentes, pero queremos que el trabajo que estamos realizando sea reconocido por el constituyente y sean tomados en cuenta estos acuerdos y estos derechos. ¿Cuándo presentaron ustedes esa queja o esa propuesta? Fue en el mes de febrero. Porque hubo un resolutivo por ahí del INE, yo creo, para lavarse las manos seguramente. En enero se lanzó la convocatoria y lo del decreto, sí. Y después hubo un acuerdo por ahí en el que mencionan que reforman o acuerdan que uno de... cada 10 candidatos por parte de los partidos sea indígena, sí. Y creo que así lo pues así deben cumplir, pero no sé exactamente los requisitos, como menciona la ley, para efectivamente confirmar si pertenece a, o tiene representación en los pueblos originarios de la Ciudad de México como indígena ese candidato, ¿no? Porque sí, claro. Y ya diversos partidos creo que han presentado alguno de sus, de estos 10, cada uno de bloque de 10 debe ser indígena después, sí, de este acuerdo. Seguramente tuvo que ver la queja que ustedes, sí, que ustedes, sí, dieron, así, ¿no? Es sí, la respuesta no fue favorable, simplemente ellos emitieron esa convocatoria donde incluían a un indígena pero dentro de un partido. Bueno, nuestra intención no era esa, sino simplemente que se tomara en cuenta por la forma en que nosotros nos organizamos, y que los compañeros que fueran a participar fueran elegidos en asamblea, como es nuestra tradición, la asamblea comunitaria, asamblea de los pueblos, comunitaria, sí. ¿Qué es lo que se debe? De los pueblos. Uh-huh. No de decisión del partido, no, de nombrar a tal o cual supuesto indígena, sí, en algunos de los casos de los partidos. Ustedes no pertenecen a ningún ni están cercanos a ningún partido, no, político, no. Y tampoco con las candidaturas independientes en esta asamblea constituyente, están allí. Sin embargo, tienen propuestas interesantes, y no solo propuestas, son mayorías. Conocemos aquí en el programa estas organizaciones que están presentes y tienen una gran mayoría a quien nosotros decimos en la capital indígena del país, porque aquí están prácticamente de todos los grupos indígenas de nuestro país, de alguna manera sentados, representados en la gran Tenochtitlán. ¿Qué opinan al respecto? ¿Quieres agregar algo, Fortino? Parius Vinigulash, Zapoteco. Yurken les de Nareto, Yurken Radio Educación, Sergio Canal, Sonela, Tartatra, Nichika, Neto, Chacachun Tosbab, Kajin, Dechonto, Nichika, Daka, Mba, Che. Bene zo nga lene snapto kana kana to bene yo vasca. Bueno, buenos días, gracias a Radio Canales, a Radio Educación, por este espacio. Precisamente ya iniciado el tema, cabe mencionar que precisamente el objeto de estas organizaciones es que, en virtud de que, como lo ha dicho la compañera, los partidos políticos no han considerado a los indígenas dentro de todo este proceso de la reforma de la Constitución para la constituyente de la Ciudad de México. Y bueno, esto no es nuevo, ¿no? Porque la lucha zapatista desde los 90, sabemos que tampoco ahí fuimos incluidos como indígenas urbanos. Sin embargo, tú acabas de decir, esta gran ciudad es la más extensa, es la más grande en diversidad, porque aquí es donde se concentran todo este mosaico pluricultural de los pueblos indígenas. Es la que mayor representatividad tiene, y es donde se debe de contemplar estos derechos. Por eso esta lucha, y por eso estos espacios que queremos que se abran para analizar, para seguir enriqueciendo esta iniciativa de constituyente. Y lo hemos ya hicieron ustedes algunos foros, hay resultados de estos foros que realizaron, y ya se le hicieron llegar a la autoridad estas propuestas. Así es, ya el representante del gobierno federal es el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, y por parte del presidente del comisionado de la Cámara, por parte del gobierno federal es el licenciado Luna. Sí. Sí, el diputado Leonel Luna. Ellos son el conducto jurídico. Aunque suenen como diputados, no quiere decir que estamos participando, sino que es el conducto jurídico para hacer llegar esta iniciativa, ¿vale? Sí. Y ya hicieron llegar ustedes sus resultados. Los primeros. Faltan. Del foro. Falta. Van a realizar otras actividades. ¿Cuándo serán? El día. A ver. Hoy comenzamos. Sí, Marcos. Sí, ¿qué tal? Muy buen día. Antes que nada, buenos días a todos los que nos escuchan, a todas las personas que de tu amable auditorio. Gracias por aperturarnos el espacio. Como lo comentó el compañero Fortino, no hemos tenido actividades y comenzaremos el día de hoy a las 10 de la mañana. En lo que fue la casa de la primera imprenta, hoy mejor conocido como Palacio de la Autonomía, que es sede de la Universidad Autónoma Metropolitana, está en Licenciado Primo de Verdad número 2. Y bueno, durante los últimos meses hemos estado trabajando sobre un documento que es básicamente una adecuación del artículo 2 constitucional federal, que se estaría acomodando a la situación de la Ciudad de México. En ese mismo contexto, pues bueno, van a estar con otros varios especialistas, como son la profesora Teresa Mora, como son, ¿cómo se llama?, la licenciada Magda Gómez, entre otras personas. Son ponencias, ¿verdad? Son ponencias prácticamente en las que ellos y ellas ilustran. Pero no es así como que la figura típica de un foro. En un foro tú acudes y nada más escuchas y hasta ahí se queda la participación. Aquí se puede participar. Sí, va a haber una cuestión de intercambio de ideas, mesa de discusión, con la finalidad de llegar a los consensos más adecuados para poder llevar propuestas. Sí, que nos integren a todos. Es decir, que ningún sector de la población, en este sentido que estamos participando, se sienta excluido de alguna manera, sino que todos podamos sentirnos representados en estas propuestas. Es decir, finalmente ustedes están de acuerdo en la Asamblea Constituyente que se va a elegir y ahí harán llegar sus propuestas, o están en desacuerdo en esta forma de elegir y de decidir de una nueva constitución para nuestra ciudad. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que mencionaba Isaac al comienzo de esta parte del programa. Cuando se le da el nombre de Ciudad de México a esta capital, se está desconociendo tajantemente a todas las comunidades originarias que habitaban en este territorio. Hay comunidades como Iztapalapa, como Xochimilco, como Azcapotzalco, y no solamente a los que ya estaban aquí al momento de la invasión, sino a todas aquellas personas de otros pueblos indígenas que habitan en el territorio actual del país, que de alguna manera también enriquecen la multiculturalidad y la multietnicidad de la ciudad. En ese aspecto, sí mencionar que en esta Asamblea Constituyente, si bien hubo un acuerdo, como tú lo mencionas, donde se incluyen a personas indígenas, esto deja de ser parte de nuestro sistema normativo. Es decir, se sigue condicionando la participación de las personas indígenas a través de los partidos políticos, se sigue condicionando a través de la figura de candidatos independientes, y no se toman en cuenta realmente la participación política de los pueblos indígenas de acuerdo al propio artículo 2 constitucional. Es en ese sentido como sale el acuerdo del INE, porque se está violando directamente el derecho a la participación política de los pueblos. No es que estemos de acuerdo con la Asamblea Constituyente como tal, sin embargo sí vemos una oportunidad de que después de 500 años de usurpación, de atracos, de desconocimiento por parte del Estado mexicano y el gobierno, la colonia virreinal, pues por fin se pueden estar reconociendo en ese territorio los derechos que legítimamente se nos fueron arrebatados en algún momento. Bueno, ¿las actividades solo serán hoy, a partir de las 10 de la mañana? No, hoy jueves, adelante, la primera ponencia. Mira, hoy a partir de las 10 de la mañana, presidente, la primera ponencia será la reforma política de la Ciudad de México en relación con los derechos de los pueblos indígenas originarios, y que será este tema será expuesto por el maestro José Francisco Lara Torres. Y todo, y ya se aclaró que, y la segunda ponencia pues es la armonización legislativa de la Constitución de la Ciudad de México con el marco internacional de los derechos indígenas, dice, presentada por la doctora Teresa Mora Vázquez. Esos son los dos temas que se van a tratar hoy. ¿Por qué dos? Precisamente para tener espacio de análisis, de discusión y de intercambio, ¿no? Para ir en el marco de la presentación. Muy bien, Fortino. Temas interesantes. Tenemos llamadas al respecto. Sofía López de la Venustiano Carranza dice, comentan que a los indígenas no se les toma en cuenta para la constituyente, pero nos menciona que uno de los partidos políticos que en la delegación Venustiano Carranza tiene a una Mazagua como candidata y se les toma en cuenta para la constituyente a una indígena. Adelante con su programa, siempre interesante. Gracias, Sofía López. Por cuestiones de que están en campaña política, pues no podemos mencionar los partidos ni los candidatos, pero pues es lo que mencionamos al inicio del programa. Después de estas quejas, los partidos se vieron pues presionados por el INE, por los acuerdos, y tuvieron, aunque no quisieran, pues meter a un supuesto indígena, pero no, como dicen ustedes, no necesariamente avalado o representante de las organizaciones de verdaderas de los pueblos originarios, aunque hay ciertos requisitos en la ley que sí les pidieron para pues que fuera comprobar que son indígenas, ¿no? Pero lo más interesante hubiera sido muy importante que tuvieran la representatividad o avalados por una asamblea comunitaria de cada una de estas organizaciones, en este caso, por ejemplo, el pueblo Mazagua o los pueblos Mazaguas asentados en el Distrito Federal y los diversos pueblos. Sí hemos visto ya entre la lista de candidatos que hay candidatos indígenas que han metido los partidos políticos, pero si Fortín nos quiere segundar, pues las voces de ustedes. Yo creo que estamos sumando. Si finalmente salen los compañeros que están nominados por los partidos políticos, compañeros indígenas, pues nuestra propuesta, lo que queremos es que este documento, esta ley, salga, lo analicen, ellos lo defiendan, ellos la hagan propia, porque finalmente esa es la inquietud, ese es nuestro deseo y nuestro reclamo, que aparezcamos en la constituyente de la Ciudad de México. Eso es. No se trata de aquí de que ya los partidos, qué bueno que reaccionaron después de la protesta y la queja que se interpuso. Y esos ya es, ya reaccionaron, reaccionó el INE y dijeron, bueno, por lo menos va un indígena en cada bloque de 10 candidatos, cuando pues deberían ser más por la proporción que hay de indígenas en la gran ciudad. Entonces, pero pues nos chamaquearon, fue de repente, a todos nos chamaquearon con el decreto y que ya, y llevan prisa, o sea, esto se está haciendo muy aceleradamente, no como en los pueblos, que son consensos amplios, aunque se tarde mucho tiempo, pero que existan verdaderos cambios sociales, políticos, económicos, cuando hay un consenso, cuando ahí hay una discusión a fondo y pues una base que respalda esos actos. Aquí ha sido rapidísimo, de enero que fue el decreto, pues ya vienen las elecciones, ya casi estamos a un mes de esas elecciones, pero pues es muy importante que las organizaciones como ustedes estén interactuando, aún no estando de acuerdo con esta asamblea constituyente, porque pues es el comienzo, y a ver qué más se puede ir proponiendo en el camino, ¿no?, a este proceso de transformación de la ciudad. Juan Vargas, a poner que decías participar, pues, amigo de Yalala, que ha sentado aquí en el Valle de México desde hace muchos años, con las bandas de música, sobre todo, lo hemos visto. Adelante. Pues, bueno, es, adiós. Para que cuando este can vida de la Uriah, si transo yo a Junto Reyes, un leucre, pues nuevamente gracias, Sergio, por este espacio y remarcar esto, ¿no?, de la invitación para que nos acompañen. Esta convocatoria es totalmente abierta y para los paisanos indígenas, todos los que estamos congregados aquí en la ciudad, para que tomemos las definiciones, y esto es, pues, como decía, es abierto, a nadie se les va a restringir nada, para que ustedes participen de viva voz con nosotros y se tomen en cuenta todo eso. Repítenos la dirección. Y es en la calle de Licenciado Verdad, número 2, en el ex antiguo Academia de la Casa de la Imprenta. De la Casa de la Imprenta. Ahí vamos a estar a un costado del Palacio Nacional, en Moneda. Muy bien, esto será a partir de hoy a las 10 de la mañana. Para que indígenas y no indígenas también pueden acudir, pero pues la mayoría estamos bien prietitos y bien. Somos de indios a mucho orgullo. Entonces, qué bueno que están haciendo esta convocatoria. Yo creo que pueden surgir cuestiones interesantes, que es lo que se debió haber hecho: foros y foros y discusiones, porque no es una decisión fácil, no es algo, pues tiene una trascendencia muy muy importante, de gran magnitud, que debió haberse discutido más ampliamente y no tan rápido y como al vapor, como siempre van las cosas, pero pues ojalá salgan bien también y que ustedes sigan participando. ¿Desean agregar algo? Ya el tiempo se nos está agotando. Algo importante, sí, creo que quería comentar, que nosotros todo esto lo estamos haciendo con nuestros propios recursos de las organizaciones. No como los partidos que no, nada. Las lanas. Entonces, eso es muy importante. Y los independientes, que también les tocó por ahí una pizcacha. Ajá, sí, claro que sí. Entonces, eso que quería comentar esto para que... Qué bueno, porque por lo menos no nos está costando a todos, imagínense lo tener que estar pagando. Además, pues ya está la asamblea, ahí hubiera surgido algo de la actual asamblea, en lugar ahora de nombrar a estos 100... Bueno, para la elección solo son 60 los que se van a elegir, los otros 40 prácticamente son decisión de los senadores, los diputados, el presidente de la República y el jefe de gobierno, ¿no? Entonces, imagínense, sí, adelante. Algo muy importante que siempre se ha pasado sobre los pueblos, que es la consulta. Nunca somos consultados como pueblos indígenas y realmente esto pues está afectando no solamente aquí en la ciudad, sino en todo el país. O sea, los proyectos enormes que están destruyendo el medio ambiente y que precisamente nosotros nos preocupa esa situación. Aunque estemos aquí, estamos vinculados con nuestras comunidades y lo que está sucediendo aquí en la ciudad también. O sea, todas las situaciones que viven los compañeros de los pueblos originarios, de Xochimilco, de Milpalta, de Tlalpan, Tláhuac. Entonces, eso creo que debemos de remarcar, que la consulta es primordial y que es un derecho que tenemos como pueblos indígenas y no se debe de pasar por alto. Y que es algo muy importante y que, bueno, que independientemente del constituyente nos afecta a toda la población y a todo el país, porque los proyectos que destruyen los ríos, las montañas, pues realmente afectan a todos. Al rato que no tengamos agua van a decir, bueno, pues ¿qué hicimos, no? Por eso entonces, quieren poner solo a los suyos. Claro, porque ellos nada más levantan la mano y ya deciden. Y somos obstáculo, sí, los pueblos, sí, indígenas, sí, realmente, sí, para que tomen pues solo ellos ese tipo de decisiones, reformen leyes, sí, etcétera. Estamos, sí, por eso la reiteración pues de a este foro, porque al público general y a las organizaciones y compañeros indígenas, porque aquí es una lucha para generar la representación directa de nuestros pueblos, de la gente, del indígena totalmente, no a través de partidos, porque ya llevamos siglos que no vemos los nombres. Ojalá la gente pueda ver en la página del INE las listas de candidatos, pues son los mismos de siempre, los que han sido delegados, los que han sido diputados, y ahora son senadores, siempre han tenido nombres. Entonces, pues vayan viendo si van a votar, por quién van a votar, y también pues enterarse más de la problemática indígena en estos foros como los que están haciendo en la Asamblea Constituyente de Pueblos Indígenas Originarios de la Ciudad de México. Gracias, María Macario Salvador Purépecha, Juan Vargas Vargas Zapoteco, claro, Fortino Hernández Matías Zapoteco, Sergio en Radio Educación, Marcos Cázares, cerca de Tlazocamati, Tlazocamati, amigo de barrios y pueblos originarios de Tenochtitlan. Gracias por haber venido y pues los esperamos próximamente para que nos digan qué pasó en este foro. Nos vamos a poner de acuerdo. Es un tema que da para mucho, es muy interesante. Gracias por haber venido. Gracias. 6:52 PM. Agradezco la llamada de Jorge Ocadiz de Tulancingo, Hidalgo. Muy interesante lo que plantean en el programa los compañeros indígenas acerca del proceso electoral. Álvaro Díaz de Tlalpan, felicito al programa del campo y de la ciudad, exijo sea diario. Es el único espacio de comunicación en defensa de los intereses de los mexicanos. FM para Radio Educación.

su posición en este próximo Día del Maestro ante la reforma educativa. Gracias, Sergio. Muy buenos días al auditorio, gracias por el espacio. Y bueno, pues rápidamente, ya lo comentaste, venimos del CBT número 1, Refugio de Reyes, pertenecemos a al sector educativo independiente, el mismo que conforma el Movimiento Magisterial Mexiquense en el Estado de México, y nos sumamos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, para decirte tres puntos muy rápidos, que nos manifestamos en contra del neoliberalismo priista, como lo hemos venido haciendo, y sus reformas que atentan contra el pueblo de México y del mundo, y como escuela, contra la mal llamada reforma educativa, y además contra la evaluación punitiva. Número dos, nos manifestamos contra la ley Eruviel porque atenta contra la población civil organizada del Estado de México, permitiendo la represión. Y finalmente, pues nos sumamos en favor del paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que inicia el día 15 de mayo, y nosotros nos sumaremos hasta el día 17, puesto que el gobierno le ha dado el día a los maestros el día 16. Bueno, mañosamente, por supuesto. Qué generosos, ¿verdad? Ahora sí, el día 16 no. Así es. Bueno, en suma es ese lo que queríamos manifestar. Y sobre todo, bueno, pues Zapata vive, la lucha sigue, estamos adelante. Y como decía Ricardo Flores Magón, la rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. Pues a reserva de darles un espacio posteriormente, vamos a ponernos de acuerdo y amplíen la información, pues este es un resumen de sus principales posiciones y acciones. Así es. Que tendrán en los próximos días en el sector educativo independiente del Estado de México. Es el Centro de Bachillerato Tecnológico número 1. Refugio de Reyes. En Ciudad Neza. Gracias, Servando Hernández, por haber venido. Gracias por el espacio. Y agradezco también la llamada de Marta Munibe, de la Venustiano Carranza. Pues son las últimas llamadas. Nos pide el teléfono del curso de nutrición. Te lo proporcionamos con todo gusto. 56 54 60 29. También Oscar Hernández y Daniel Lara presentarán un concierto musical de música precuautémica en el Centro Cultural Digital, en Paseo de la Reforma, esquina con Lieja, el 26 de mayo a las 8 de la noche, a unos pasos del Metro Chapultepec. Lo anunciaremos la próxima semana también. Y agradezco a todos su participación, a nombre del equipo del campo y de la ciudad, Gonzalo Arteaga y Norma Bárcenas en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en el apoyo telefónico, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. In planestia intonatiu, que su sol sea brillante.